Y les contábamos que en Carlos Paz se está llevando adelante una jornada muy importante porque nuclea muchas de las causas que han venido generando movilizaciones, protestas, demandas, denuncias, y que tiene que ver con cómo la justicia responde o no responde, más particularmente, a la demanda de las comunidades del departamento Punilla. Por eso se concentraron en Carlos Paz y en este momento están en esta jornada donde nuclea, como decíamos, muchas de esas demandas. Y está Agustina Villalba, corresponsal, desde allí en vivo. Agustina, muy buen día. Hola chicos, ¿cómo les va, Fede, equipo? Estamos frente a la comisaría de Villa Carlos Paz, donde hace 15 minutos se ha instalado esta marcha que piensa hacer recorrida y hablarle con un mensaje no solo, bueno, a la comisaría, como recién se acaba de leer el texto, sino a otras instituciones de la ciudad. Uh-huh. Bueno, como vos lo presentabas, Fede, el hashtag o la consigna, basta de impunidad, pedimos un poder judicial independiente. Y los casos, las causas, al menos 20 están durmiendo en el Poder Judicial de Villa Carlos Paz. Sabemos las más emblemáticas o las más mediáticas, el caso de Andrea Castaña, el caso de Franco Amaya, víctima de gatillo fácil, el caso de Cecilia Basaldúa, también está presente esa demanda totalmente sentida en este momento, pero son al menos 20. Otros casos que no conocemos, pero víctimas de estas vulneraciones que han sufrido por parte del Poder Judicial, por parte del Ministerio Público Fiscal. Uh-huh. Agustina, ¿en qué lugar se está desarrollando, en todo caso, a dónde van? Y si se busca alguna respuesta hoy, o bueno, dejar la demanda puesta sobre la mesa en la sociedad. Mira, ahora estamos puntualmente en Avenida San Martín y Bruselas, donde está la comisaría de Carlos Paz. En uh-huh. cada punto donde se va a detener la movilización, va a ser una institución estatal en donde se piensa leer un mensaje. Recién, frente a la comisaría hubo un mensaje leído por las amigas de Andrea Castaña. Se piensa seguir 120 metros más y detenernos en la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, una institución bastante cuestionada y de escasa legitimidad social. Ahí se le va a hablar también al Defensor del Pueblo, se le va a pedir acción, se le va a pedir que a partir de las facultades institucionales que se le otorga la carta orgánica pueda habilitar y movilizar también estos pedidos de justicia. Se va a hablar al Consejo de Representantes, a los concejales, también una parada en el mismo frente a la puerta del Consejo Deliberante. Continuará la marcha hacia la municipalidad, también un mensaje para el poder político, para el intendente Daniel Gesteira y bueno, la clase política gobernante de Carlos Paz, y la marcha continuará 300 metros más hasta llegar a la fiscalía y va a cerrarse en el icono del Poder Judicial, como es tribunales de esta ciudad. En este momento hay una pancarta que atraviesa toda la avenida San Martín con la leyenda basta de impunidad y con carteles y fotos y rostros de quienes han sido víctimas. Y hay llanto, Fede. Me parece que eso es un dato que hay, que más que un dato es un símbolo, ¿no? Un síntoma de este sufrimiento social. Hay llanto por parte de los familiares, ¿no? Un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste en recursos también. Nos comentaban, hay como todo este reclamo social lleva sus consecuencias en las corporalidades, en los cuerpos, en los llantos, en las enfermedades. Me contaba el tío de Andrea Castaña, Guillermo, cómo después de lo sucedido, del femicidio de Andrea, la familia se vino abajo, se desplomó, llegaron, todas otras cuestiones, consecuencias emocionales y de enfermedades que han afectado. Bueno, esto como para ponerlo también como síntoma de esta herida social, el llanto que en este momento se está viendo en esta movilización. Sí, bueno, un impacto directo sobre la vida concreta de familias, de comunidades que no están teniendo respuesta. Una demanda que, digo, trasciende a estos familiares que, como decíamos hoy, es una voz popular en todo nuestro departamento. Y es importante que por ahí la audiencia, que a la distancia por ahí puede separar el Poder Judicial? ¿Por qué la protesta a los poderes públicos de la política? Bueno, porque la política es la que elige la gente, ¿no? El Poder Judicial no lo pone el voto popular y es la política la que necesita las comunidades que se ponga al frente de esta demanda de exigir que la justicia empiece a ser más activa y tenga una respuesta frente a todas estas demandas que, como se está viendo allí, son, bueno, muy, muy profundas en estas comunidades. Agustina, bueno, nos quedamos pendientes de lo que pueda suceder, cómo avance, si podemos hacer alguna otra salida. Vamos a salir también en el informativo Recorre. ¿Algo más que quieras agregar desde allí? No, decir que sí se espera una reacción por parte de... Siempre estas movilizaciones esperan, se apela al poder y se esperan respuestas, ¿no? Ese es el sentido de todo esto. Y me contaba recién una de las abogadas, es que todo el eslabón institucional está fallando. Desde el momento en que ingresas a plantear una denuncia y no te la toman, o te hacen esperar 6 o 7 horas para tomarte una denuncia, esa, hay como hasta una intencionalidad porque se disipe, porque se diluya las ganas del denunciante de plantear su situación personal. Desde el momento que ingresas a una comisaría hasta que llega el fallo final del Poder Judicial, en cada uno de los eslabones hay debilidades, hay fallas. Y sin embargo, lo que ha pasado en las últimas horas es que ha habido como una movilización, ¿no? Se ha movido un poquito algunas denuncias que no se han venido tomando. Bueno, hubo una especie de reacción por parte de distintos lugares del Estado y, bueno, algo se ha movido. Sí se esperan reacciones. Bueno, ese es el sentido de toda movilización popular. Así que, bueno, estaremos atentos, chicos, con lo que se pueda ir transmitiendo y material para compartir.